el estudio que hiciste, entonces, sí. ¿Cómo se explica, así como de la forma más fácil posible, que aunque el CDH y los relatores que había sobre libertad de expresión desde los años 90 insisten en una desconcentración, tu estudio muestra justo el contrario, que en la mayoría de los casos de 2000 hasta 2014, la concentración en la mayoría de los sectores crece todavía? Bueno, o sea, yo creo que el sistema de derechos de interamericanos de derechos humanos lo que ha hecho es promover mayor diversidad, pero de ninguna, en el sentido de darle un fundamento y un basamento, si se quiere, filosófico, lógico, a la diversidad, pero no tiene capacidad el sistema interamericano de derechos humanos de incidir en los países. A lo sumo, en algunos casos lo que podrá hacer es algún tipo de juicio de valor sobre el proceso de concentración. No es lo habitual, insisto, el único caso que se resolvió finalmente fue el del Estado venezolano como contra RCTV, donde se obligó al Estado venezolano a devolver la licencia de RCTV, que había sido... O sea, incluso podríamos decir que si nos basamos en hechos concretos y no en declaraciones, promoción... O sea, yo creo que el sistema interamericano ha sido muy, muy importante en esto, en dar una filosofía de por qué se debe desconcentrar. Ahora, si nos atenemos a los hechos concretos, a cuáles han sido las resoluciones... La única resolución ha sido, y también esto depende de quiénes pueden tomar iniciativas, por eso yo traté de explicar al final que es muy difícil tomar iniciativa, hay que demostrar que ha sido, que digamos que el sistema de justicia nacional no ha permitido explorar otras posibilidades y por tanto se llega al sistema, si no el sistema interamericano no admite denuncias, y los únicos que han llegado a esa instancia han sido los medios privados afectados por regulaciones estatales, que basadas en una idea de promover la diversidad, restringieron, digamos, no ha habido casos en la relación inversa, o sea, por ejemplo, no ha habido casos, que sería muy interesante, en las restricciones sobre los medios sin fines de lucro. Sí tenemos a nivel nacional, por ejemplo, fallo de la Corte Suprema Argentina declarando inconstitucional el artículo de la ley de radiodifusión de la dictadura argentina, que establecía que para tener una licencia de radiodifusión había que tener fin de lucro, o sea, había que tener un criterio comercial. Eso ya hace tiempo que fue declarado inconstitucional y lo que ha hecho es, digamos, y lo que hemos visto que en la primera década del siglo XX, del siglo XXI, perdón, sí se han generado nuevos derechos. Por ejemplo, esta idea, que incluso en Chile, aún con limitaciones, también vemos, los medios comerciales tienen casi los mismos, los medios sin fin de lucro tienen los mismos derechos que los medios comerciales. Eso en América Latina hace 20 años no estaba presente, hoy podemos decir que es una ganancia que hemos observado, pero no en el sistema interamericano de derechos humanos, sino más por las legislaciones nacionales. ¿No? Guillermo, dos cosas de las que te quería preguntar. Primero, bueno, si me puedes detallar algunos de los datos más significativos que se destacan de este informe, por ejemplo, lo que pasa en la concentración en México, que es bastante, en la televisión, que es bastante alta. Y lo segundo, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los estados en revertir estas dinámicas de concentración, a tu juicio? Bueno, la concentración es altísima. Sintetizamos, básicamente, calculamos que en torno a un 60% en términos de prensa, un 50% en términos de radio, ya más mayores 80 y 90 en televisión abierta y de pago. ¿Qué vemos? Y eso que hoy, por una cuestión de tiempo, en nuestra presentación solo analizamos mercado a mercado. Si hiciéramos un análisis transversal, que veríamos que muchos de los que están presentes en un mercado también están presentes en el otro, lo cual agrava el problema de la concentración. Es decir, que todos los países tienen alta concentración. Efectivamente, en los últimos años hubo algunas discusiones para incorporar nuevos canales. Vemos que todo lo que sea incorporación de diversidad requiere un esfuerzo notable por parte de los estados y en muchos casos no se logra. Tenemos otra enorme discusión de hace ya casi 15 años sobre el tercer canal colombiano, que nunca pudo ser implementado. Ahora van a hacer un nuevo intento por implementarlo, pero veremos si tiene éxito. Yo soy, lamentablemente, no porque esté de acuerdo con esto, pero bastante escéptico en relación al tercer canal mexicano. No sé si se va a poder implementar en el corto plazo. Los estados tienen una enorme responsabilidad. El problema es que los políticos tienen como esta doble dimensión, que por un lado, pueden estar de acuerdo con cierta promoción de la diversidad, pero después, como su carrera política en gran medida está, y desde mi punto de vista ellos sospechan que está muy determinada, yo creo que mucho menos de lo que ellos sospechan por los medios, y por los medios, sobre todo por los medios masivos de comunicación, como que en la última instancia tratan de no confrontar con los medios masivos de comunicación, y por lo tanto sus regulaciones suelen ser mucho más timoratas que sus declaraciones. A veces en las declaraciones a la prensa suelen decir, no, vamos a hacer, pero cuando llega la hora empiezan a recular y a tomar medidas mucho más cautas en materia de concentración, y esto es un fenómeno que está de nuevo también extendido en toda América Latina, ¿no?